patriotas! ¡Vamos, patriotas! Yo cuando fui a Plaza Campo de Mayo no sabía cómo me iba a ir y sin embargo logramos que las Fuerzas Armadas resolvieran el tema. Sin embargo, logramos que las Fuerzas Armadas resolvieran el tema. Y en estos momentos, bueno, yo me alegro, como reitero, de que se puedan llevar adelante los juicios que en su momento eran absolutamente imposible que yo llevara adelante. Imposible que yo llevara adelante. La lucha que nos parió. Casaba el hermano de Reinaldo Atenas y bueno, yo sería madrina de así que estaba en el altar y Reinaldo, que era mi pareja en esa época, estaba sentado más atrás. Y cuando se terminó la ceremonia, que estábamos saliendo recién en la vereda, yo me di cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Que había dos personas que lo agarraron de uno de cada lado, lo cargaron en un falcón. Y yo lo que me acuerdo, haber visto gente de la jefatura de Rafaela. Estaba un auto que era un Torino color marroncito, que lo estaba manejando Osman, que trabajaba acá en la jefatura de Rafaela. Y estaba también un señor Bravo, que también pertenecía a la fuerza. Y esta gente estaba armada, lo amenazaron, lo subieron, y el hermano y yo corrimos hacia el auto y bueno, se lo llevaron. Y yo estaba trabajando de un médico, en un consultorio como secretaria, y bueno, van primero a mi casa, ahí estaba mi hermano, primero lo cargan a él y después se hacen acompañar con mi padre. Yo era cerca de mi casa, así que... Y bueno, llegan al consultorio mi papá con dos de la policía, estaba otra vez de Osma, y había más gente que no recuerdo. Y bueno, de ahí en más a mi papá lo dejan ahí en la vereda y mi papá preguntaba a dónde lo van a llevar, y a la jefatura, y bueno, nos llevan a los dos juntos. Y de ahí nos ponen en un calabozo. Y ahí en la cuarta estuvimos hasta... Nos separan, ¿no es cierto? A mí me ponen en una... Era como un garaje que tiene un portón grande, y a mi hermano lo ponen en unas celdas que había como en un patio. Y eso fue el 25. Esa misma noche nos llevan otra vez encapuchados y nos llevan a los dos a la casita. Que bueno, ahí estuvimos dos o tres días. A mi hermano lo torturan muchísimo en la parrilla, le dan picana, de todo, y bueno, ahí es donde ocurre toda la tortura mía. Thank you. lucha que nos parió. La lucha que nos parió. Escuchábamos ahí la voz de la compañera Silvia Supo, asesinada un 29 de marzo del año 2010 en un extraño episodio ocurrido en la ciudad de Rafaela, luego de, bueno, ser ella como es detenida en la ciudad de Rafaela y haber dado su testimonio central para condenar a un grupo de represores, policías y además el ex juez federal Víctor Hermes Brusa. Eso fue en el año 2009. En diciembre de 2009 se condenó a estos represores y en marzo de 2010 la compañera fue asaltada, supuestamente asaltada, por dos jóvenes que trataron de robarle 200 pesos y la mataron de 9 puñaladas. A partir de eso hubo dos imputados en esta causa, dos imputados que se parecían más a dos perejiles que a los verdaderos asesinos de la compañera, y la investigación, en realidad la justicia primero provincial y ahora federal, no se está haciendo nunca cargo de que este hecho tiene una connotación claramente política, porque la compañera Supo, además de haber condenado a estos represores que vivían en la total impunidad con su testimonio del año 2009, debía declarar en otros juicios, al menos otros dos juicios a los que no llegó porque fue asesinada antes, por caso, su propio caso y el caso de su ex compañero también, en otras causas que estaban pendientes en Rafaela. Es verdad, así que bueno, a dos años de su asesinato seguimos impulsando que se vaya por una investigación que tenga más que ver con el trasfondo político que encierra, y no quedarnos en que fueron estas dos personas, que realmente no cierra del todo, no cierra en nada, sí, esa teoría puntualmente. Seguro, y además concretamente hubo novedades, entre comillas, en la causa de Silvia Supo, pues las dos únicas novedades son completar una trama concreta de impunidad. Las personas que habían sido condenadas, entre ellas el juez federal Víctor Hermes Brusa, por el testimonio de Silvia Supo, el 29 de diciembre pasado fueron beneficiadas con las salidas transitorias quincenales de las condenas graves que tuvieron Brusa, María Eva Aevi, la primera mujer condenada, ex guardia cárcel María Eva Aevi, la primera mujer condenada en los procesos de reapertura de las causas contra los genocidas. En diciembre pasado, el 29 de diciembre, un juez federal que benefició a estos represores, condenados entre 19 y 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad, beneficiados con salidas transitorias quincenales. Y además, un día después, el 30 de diciembre pasado, acá sí, el juez federal de la causa, Reinaldo Rodríguez, desvinculó totalmente a dos personas denunciadas por un testigo de identidad reservada en la investigación como posibles partícipes. Digamos, no los dos que estaban imputados y detenidos desde un comienzo, Cóceres y el otro, claro, sino otras personas más que habían sido nombradas como parte del avance de la investigación. El juez Reinaldo Rodríguez, juez federal, los desvinculó de la investigación de la causa de Silvia Supo. Así que, bueno, si algo pinta en característica concreta la situación de impunidad que hay en el caso de la compañera, aquí están dos muestras en esta causa. Pero además, esta semana estuvo sucediendo otro ámbito de movilizaciones que tiene que ver con los 5 años del asesinato, también impune en términos de responsabilidad política, del compañero Carlos Fuente Alba, docente neuquino. Y podemos comentar también, recordar que se hizo un juicio contra el policía que materialmente fue el asesino de Carlos y que fue condenado, pero que en el caso del gobernador Jorge Omar Sovich, en aquel entonces gobernador de la provincia de Neuquén, fue separado de la causa inicial en la que se condenó al policía y se abrió una causa conocida como causa Fuente Alba 2, en la cual está acusado directamente el ex gobernador de Neuquén, Jorge Sovich, sus responsables en el ámbito del área de seguridad y el jefe de la policía también. Pero esta causa viene completamente demorada y el representante legal de la familia de Carlos Fuente Alba, Gustavo Palmieri, está pidiendo ahora la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para, en el caso, para hacerlo avanzar. Hay un dato, por ejemplo, recién hablábamos de la causa de Supo. Hay un dato concreto que habla, por ejemplo, de qué característica tiene la justicia neuquina para poder llegar a investigar al ex gobernador en su responsabilidad política del asesinato de Fuente Alba. El abogado de Jorge Omar Sovich, Ricardo Cancela, tuvo algunas demoras en la fijación de fechas de audiencias para los pequeños avances que hubo en la causa Fuente Alba 2, y tuvo que dejar la representación legal de Jorge Omar Sovich porque va a asumir como defensor del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Y venía de una actividad que era fiscal subrogante. Es decir, una independencia política bastante cuestionable, ¿no? Claro. El próximo titular del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén es el ex abogado de la responsabilidad política por el asesinato de un trabajador del gobernador de la provincia. Así que vemos la independencia de poderes y la característica que tiene la justicia neuquina en ese sentido también. Bueno, esta semana hubo movilizaciones, los compañeros docentes y otros sectores de la sociedad estuvieron movilizados reclamando justicia en el caso Fuente Alba también. Claro. Bueno, lo que yo quería comentar un poco es que el día miércoles en la Facultad de Humanidades se hizo una actividad y que se tocaba esto a 5 años de la muerte del compañero Carlos Fuente Alba. Uh-huh. Y que principalmente consistió en criminalización de la protesta y organización y lucha docente. Uh-huh. Criminalización de la protesta, por todo esto que tú comentabas, en la actividad ahí estuvieron compañeros de hijos, que hablamos del tema de la criminalización y todo este asunto, compañeros del colectivo de abogados populares La Ciega, que hablaron un poco sobre la ley antiterrorista, de cómo hoy día se judicializa esta criminalización de la protesta, porque uh-huh. hay que tener en cuenta que la criminalización de la protesta no es solamente represión, sino también judicialización. Uh-huh. Y que tiene que ver un poco con el funcionamiento de cualquier Estado-Nación, que aparte de judicializar y reprimir, tiene que ver con cooptación, también con inversión social y con el manejo de los medios de comunicación. Sí. Eso es bastante, da mucho para discutir, uh-huh. no tenemos tanto tiempo. Y por otro lado están los compañeros del colectivo de trabajadores de la educación, en su tema, y que en cierta forma yo lo que quería rescatar un poco es esta idea de Carlos Fuente Alba, luchador, uh-huh. Profesor, y que se organiza, aparte de enseñar, también se organizaba y luchaba por la construcción de una vida distinta uh-huh. y mejor. El tema, un poco así como datos, para ir terminando, hoy día es muy preocupante la situación del profesorado, entendiendo de que hoy día solo el 40% de los profesores, de los docentes de acá de la provincia de Buenos Aires está sindicalizado. Uh-huh. Lo interesante es que de ese 40%, el 80% está en su tema. En el caso particular de acá de La Plata, hay alrededor de 17.000 docentes. De esos afiliados hay alrededor de 3.000 y de 2.200 están en su tema. Y un poco también ver cuáles son las condiciones laborales de los compañeros docentes, o sea, el promedio de un sueldo con un solo trabajo de un docente alrededor de 2.900 pesos, y hay que tener en cuenta que hoy día la canasta familiar es alrededor de los 7.000 pesos, sí. Con lo cual, para poder hacer esos 7.000 pesos, a lo menos hay que tener 2 o 3 trabajos. Seguro. Claro. Pero como no decía la presidenta que trabajaban 3 horas y tenían 3 meses de vacaciones, estaban bárbaros los docentes. Por supuesto, claro. Parece que esos 3 meses de vacaciones eran 3 trabajos, ¿no? Eran 3 meses de vacaciones y como acá tengo al lado la SUBE, entonces también hay que tomar en cuenta de que los laburos de cada uno de estos docentes no están a 2 cuadras o 3 cuadras cada Ajá. uno, sino... Seguro. Bastante más lejos. Uh-huh. Entonces, más bien eso, es rescatar un poco hoy día la figura de Fuente Alba, pero la figura de Fuente Alba como, por un lado, como docente, pero del otro lado como luchador, como organizador, y la necesidad también que hoy día existe de que los docentes empiecen a cumplir un rol más protagónico dentro del, no solamente de la formación de los chicos y las chicas, de los primarios, secundarios o incluso de las universidades, sino también empezar a hacer carne esto que hacía Fuente Alba, y quiere organizarse y luchar por uh-huh. una vida, una construcción de una sociedad distinta, de una sociedad mejor. Seguro, seguro. Bueno, en eso estamos.